fabricando alternativas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. FM 89.3. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. A escuchar ahora a Susana Reyes. Ella es integrante de la comunidad educativa de Isauro Arancibia. Hola, buenos días. Bueno, lo que sucede es que las escuelas del Estado, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, están cerradas, pero abren cada 15 días para entregar bolsones de comida, que en realidad es el derecho que tienen todos y todas los estudiantes de recibir el desayuno, almuerzo y merienda que recibían en la escuela. Entonces, en vez de ir todos los días a buscar una vianda, van cada 15 días y se llevan, se supone, el alimento que recibirían en la escuela durante 10 días, que serían 2 semanas, ¿no? Que, por supuesto, es totalmente escaso. No es la comida de 10 días, alcanza para 4 días con suerte, ¿no? Bueno, además, ese miércoles que se hacen las entregas también es para revisar las tareas, que por supuesto no pueden ser a distancia, no pueden ser de manera en la web, porque nadie tiene celular o no hay conexión a Wi-Fi o no. Entonces, las maestras y los maestros hacen los cuadernillos que ese día les entregan, y también entregamos cuadernillos de la Nación, ¿no?, que mandó Nación. Bueno, lo que nos sucede esos miércoles es que empezó a venir mucha gente del barrio. Entonces se armó una cola de estudiantes de la escuela y otra cola de gente del barrio que viene porque necesita comer, porque tiene hambre. O sea, lo que dejó en evidencia esta pandemia es la desigualdad extrema que hay en la Ciudad de Buenos Aires, la ausencia absoluta del Estado, de este gobierno de la Reta. En esta quinta entrega que va a ser este miércoles, ya es como que ya el miércoles pasado desbordaba de gente que los bolsones no alcanzan porque son para las estudiantes. Pero por suerte también se pone de manifiesto en estas situaciones la solidaridad, digamos, las redes, ¿no?, entre compañeros y compañeras para ayudar al otro. Y bueno, entonces tuvimos, por ejemplo, este último miércoles camioneritos con una olla popular entregando comida caliente, el sindicato de dragado, que también ayudándonos, UTE, por supuesto, bueno, y organizaciones como SI, como la Fundación SI, y bueno, muchísimos vecinos que ayudan y muchísimas otras instituciones que también han venido a dar una mano, ¿no? Digamos, eso también se pone de relieve, pero es indispensable que el Estado esté presente para sortear esta situación, porque si no, realmente es un desastre, ¿no? Ya los paradores, donde viven muchos de nuestros y nuestras estudiantes, ya uno se cerró, otros encontraron muchos casos, los hoteles donde también viven hacinados también han desalojado hoteles enteros por los contagios. Bueno, es imprescindible que se haga presente el Estado. Nosotros hemos escrito cartas al Ministerio de Salud, de Desarrollo, de Educación de la ciudad, jamás hemos tenido una respuesta. Bueno, esa es la situación y muchas gracias. Lo que me une con la ciudad de la furia.